habituales, como sabéis, no es un libro, sino un conjunto de documentos y textos que sirven para que un director de ejercicios proponga una serie de tareas al ejercitante, al que los hace. El libro de San Ignacio se llama Ejercicios Espirituales para vencer a sí mismo y ordenar su vida, sin determinarse por afección alguna que desordenada sea. Y en la primera anotación se dice así. La primera anotación es que por este nombre, Ejercicios Espirituales, se entiende todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar vocal y mental, es decir, vocalmente o mentalmente, y de otras espirituales operaciones según que adelante se dirá. Porque así como el pasear, caminar y correr son ejercicios corporales, por la misma manera, todo modo de preparar y disponer el alma para quitar de sí todas las atenciones desordenadas, después de quitadas para buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida para la salud del alma, se llaman ejercicios espirituales. Este título y en la anotación, por tanto, se definen los ejercicios por su fin, se trata de saber para qué son, cuál es el fin del conjunto de actividades que San Ignacio describe de esta manera: exámenes de conciencia, meditaciones, contemplaciones, oraciones vocales y mentales y otras espirituales operaciones. ¿Cuál es el fin a que tienden los ejercicios? Dice vencerse a sí mismo y ordenar su vida sin determinarse por afecciones desordenadas. Quitar las afecciones desordenadas y para que quitadas busquemos y hallemos la voluntad divina, la disposición de nuestra vida para la salvación del alma. Bien. Como que, como todas las cosas interesantísimas de los ejercicios, se han estudiado mucho, y yo a veces muy bien, otras veces no tanto, ¿no? Yo no quiero aquí, no tenemos tiempo ni es ocasión de hacer una disquisición sobre cuál es el fin de los ejercicios. He pensado que lo más práctico será dedicar hoy el día a hacer una cosa. En los ejercicios, entre estas actividades, estas operaciones espirituales, hay la oración vocal y mental. La oración, que en algunos casos es claramente oración de acción de gracias, en otras es oración de adoración, pero que a lo largo de los ejercicios es casi siempre oración de súplica. San Ignacio no pone antes de cada ejercicio o examen de conciencia una oración preparatoria, pero después pone siempre en todas las distintas partes de los ejercicios unas indicaciones sobre las oraciones, las súplicas que hay que hacer a nuestro Señor. Es evidente, es así al pie de la letra, que para encontrar qué es lo que quiere el ejercitante, según el lenguaje de San Ignacio, lo que busca el ejercitante, lo que tanto desea, lo que busca con diligencia, lo que tanto desea, que es el fin a que tienden los ejercicios. Es una manera muy práctica leer atentamente las oraciones de súplica que hay a lo largo de los ejercicios. ¿Qué es lo que nos hace pedir a nuestro Señor? Esto es lo que buscamos, esto es lo que queremos, esto es aquello para lo cual San Ignacio entiende que le fueron dados por Dios en Manresa carismáticamente estas ilustraciones para que las diese a los cristianos. Por tanto, esta sesión de hoy, nosotros ya hablaremos de otras cosas, por ejemplo, de la relación de los llamamientos del Reino de Cristo a las fronteras, con el espíritu de la fiesta de Cristo Rey y con la devoción al corazón de Jesús. Hoy vamos a leer las súplicas que San Ignacio propone al ejercitante que dirija al Señor. la primera petición que encontramos es un examen cotidiano particular. Pedir a Dios nuestro Señor lo que un hombre quiere, lo que quiere el que se ejercita. Es decir, gracia para acordarse de cuántas veces he caído ante el pecado y para enmendar adelante, etc. O sea, la primera vez que propone un examen de conciencia, lo primero que hace es pedir gracia a Dios para que se acuerde y advierta en qué cosas ha faltado. No busca nada el ejercitante, según San Ignacio, que no pida a Dios que se lo dé con su gracia. En el examen general de 5 puntos, el primer punto es dar gracias a Dios, nuestro Señor, por los beneficios recibidos. Esto es lo primero. Antes que hacer el examen de conciencia, pedir dar gracias a Dios, los beneficios recibidos. El segundo punto es pedir gracia para conocer los pecados y avanzarlos de sí. Después del examen de conciencia propiamente dicho, el cuarto punto, pedir perdón a Dios nuestro Señor. Y el quinto, proponer enmienda con su gracia, rezando un Padre Nuestro. O sea, cuando hacemos un propósito, rezamos a nuestro Señor. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Entramos ahora en la primera meditación de la primera semana de ejercicios. Encontramos por primera vez la oración preparatoria que seguirá a lo largo de todos los ejercicios. Oración preparatoria en un mes de ejercicios, con 5 horas en varias semanas, según San Ignacio lo ponía, pues se rezaba muchísimas veces. Antes de cada oración, una oración preparatoria para la meditación es pedir gracia a Dios nuestro Señor para que todas mis intenciones, mis acciones y mis operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad. Servicio y alabanza de su divina majestad. Esta manera de hablar, servicio y alabanza de su divina majestad, es constante en los ejercicios. La espiritualidad de San Ignacio, que algunos dicen que es de temor, no es de temor, es de servicio, es una espiritualidad de religión, de la virtud de religión, espiritualidad de que ve a Dios como nuestro Señor, y nosotros como debiendo ser sus siervos, que le alabemos y le obedezcamos. Después veremos que el más excelente servicio es el que se hace por puro amor de Dios. Eso viene aprendiendo después. Y lo dice literalmente, y la última plegaria, ya veremos en qué consiste la última cosa. La petición concreta de la primera meditación es pedir lo que quiero y deseo. Aquí es pedir vergüenza y confusión de mí mismo, viendo que otros han sido condenados por un solo pecado mortal y que yo merecía ser condenado por mis tantos pecados. Así pone aquí, como se llama la resurrección, tenemos que pedir gozo con Cristo, gozoso. Si es pasión, pedir penas, lágrimas y tormento con Cristo atormentado. Aquí, comenzar la primera semana, vergüenza y confusión de mí mismo, que he pecado tanto que hubiera merecido el infierno, que otros han sido condenados con él, tal vez menos pecadores que yo. Veremos después qué es lo que hace pedir en la meditación del infierno. Entonces, esta contemplación primera termina con un coloquio. El coloquio lo pone al final de las contemplaciones y lo explica muy bien lo que es ponerse a hablar con nuestro Señor. Coloquio se hace propiamente hablando, hablando. Así como un amigo habla a otro amigo, un siervo a su Señor, pidiendo alguna gracia, culpándose por algo mal hecho, comunicando sus cosas y queriendo consejo en ellas, terminar con un Pater Noster. Este coloquio se hace así, imaginando a Cristo nuestro Señor, delante y puesto en cruz, hacer un coloquio, cómo el Creador ha venido a hacerse hombre, de vida eterna a muerte temporal, y así a morir por mis pecados. Mirando a mí mismo, lo que he hecho por Cristo, lo que hago por Cristo, lo que debo hacer por Cristo, y así viéndole tal y colgado en la cruz, discurrir por lo que se ofreciere, como Ignacio deja al Espíritu Santo, en la actuación de dones al Espíritu Santo, o a la gracia que coopera con nuestra iniciativa y nosotros pensamos lo que el ejercitante piense. Se le ocurra, se le ofrezca pensar. Segundo ejercicio, lo mismo, la oración preparatoria siempre es la misma. Que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas al servicio y alabanza de la su divina majestad. Y aquí pedir lo que quiero en esta meditación, crecido e intenso dolor y lágrimas de mis pecados. Esta contemplación, que aquí no os explico, las súplicas, la oración de súplica, antes, al principio y al final. Al final también un coloquio de misericordia. Aquí se considera cómo algunos han sido condenados, tal cosa. Dando gracias a Dios nuestro Señor, porque me ha dado vida hasta ahora, y proponer enmienda con su gracia, y el Pater Noster. El tercer ejercicio es repetir el primero y el segundo. El pecado de los ángeles y de Adán y Eva, y el hombre que ha pecado menos que yo, el otro es los pecados personales, ¿no? Y después hay que hacer dos veces una repetición, si hay tiempo. Y en estas repeticiones introduce un triple coloquio, lo hace varias veces. Un coloquio Nuestra Señora. Ya lo dije, nunca le dan a la Mare de Déu, esto lo decimos los catalanes y los alemanes. La mayor parte de países se llaman Nuestra Señora, Our Lady, o la Madonna, como los italianos, en castellano, Nuestra Señora, la Santísima Virgen. Hay distintas maneras de nombrar. Aquí le llama siempre Nuestra Señora, San Ignacio. Un coloquio Nuestra Señora, para que me alcance gracia de su Hijo y Señor, para tres cosas. Primera, para que sienta interno conocimiento de mis pecados y aborrecimiento de ellos. La palabra interno sale continuamente, adelante es vuestro yo muy bien. Y es muy obvio lo que quiere decir, Padre Orlandis lo notaba. Hay una manera de conocer una cosa que es conceptual solamente si vivir la experiencia de lo que se concibe, si que me penetre, diríamos, la experiencia de aquello. Pero un conocimiento interno. Y mis pecados tengo que tener un conocimiento interno. No simplemente reconocer que soy pecador y saber que el pecado no ofensa a Dios. No, no, sino conocer internamente mis pecados. Y aborrecerlos. Sentir, para que sienta, el desorden de mis operaciones. No dice para que me dé cuenta de que estoy desordenado en mis operaciones, sino que sienta el desorden de mis operaciones, para que adoreciendo este desorden me enmiende y me ordene. Y tercero, pedir conocimiento del mundo, para que aborreciendo el mundo, aparte de mí, las cosas mundanas y vanas. Y con esto de rezar una Ave María. Un segundo coloquio al Hijo para que me alcance del Padre, lo mismo, y pedir el usar el ánima Christi, alma Cristo Santísimo. El tercero pedir al Padre, perché il mismo Signore, per non me lo conceda, e con esto comparte la nostra. Después viene al final de la primera semana, que si se hace de un día, porque como está, puede durar un día solo, es la última meditación del día, de la del infierno. El infierno acaba dando gracias porque no me he dejado caer en ninguna de las personas que han aquí. ¿Cómo hasta ahora siempre he tenido de mí tanta piedad y misericordia? Y acabar con el Pater Noster, sería el coloquio que sigue la meditación del infierno. Es el coloquio final, es el agradecimiento. La petición inicial, después de la preparatoria común, es pedir interno sentimiento de la pena que padecen los condenados. ¿Para qué? Si por mis faltas me olvidase del amor del Señor eterno, a lo menos el temor de las penas me ayude para no venir en pecado. El temor como algo que, si no siento amor y no soy capaz de un dolor de contrición, por lo menos sienta temor, por lo menos que me ayude para no caer en el pecado. Y la oración final es de gratitud por no ser condenado. En un documento que llaman Adiciones, es una cosa que lo voy a leer. Entrar en la contemplación cuando de rodillas, cuando postrado en tierra, cuando supino rostro arriba, que es de espaldas y mirando al techo, cuando en pie, andando siempre a buscar lo que quiero. O sea, San Ignacio supone que el ejercitante tiene que estar siempre sentado, paseando, o de pie, o echado en tierra, o agachado, o postrado en tierra, con un rostro en tierra, según si anda a buscar lo que quiero. Si lo hace por juego, no. Tiene siempre que buscar lo que quiere. Lo que quiere es lo que pide. Buscarlo, crecer en el arrepentimiento, crecer en la voluntad de servicio a Dios, crecer en el conocimiento del mundo, crecer en el conocimiento de mis pecados y de mis desórdenes, etc. Y esto es constante, ¿no? Y pasamos, porque quiero verlas todas, a la segunda semana. Y en la contemplación, el llamamiento del rey temporal que ayuda a contemplar la vida del rey eterno, que explicaremos el día próximo la importancia que ha tenido en la historia de la Iglesia, esto y el significado profundo que tiene teológicamente. La petición es pedir gracia a nuestro Señor para que yo no sea sordo a su llamamiento, sino que sea presto y diligente en cumplir su santísima voluntad. Que no sea sordo al llamamiento de Cristo, que me llama al servicio del reino y a la conquista de todo el mundo. Y lo veremos. Y esta, hay unos pocos momentos en que pone así, que San Ignacio siempre deja el coloquio, cada uno diga con Dios o con la Virgen o con el Padre Celestial lo que le sugiera la gracia. Aquí él pone una fórmula de oración al servicio de Cristo Rey. Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oración con vuestro favor y ayuda, delante de vuestra infinita bondad, delante de vuestra Madre gloriosa, y se llama Madre de los sitios, y de todos los santos y santas de la corte celestial, que yo quiero y deseo, y es mi determinación deliberada, solo que sea vuestro mayor servicio de alabanza, de invitaros en pasar todas injurias, todo vituperio y toda pobreza, así actual como espiritual, queriéndome vuestra Santísima Majestad elegir y recibir en tal vida y estado. Ofrecerse a la humillación y a la pobreza es dar culto con entregarse al servicio de Cristo Rey, ponerse a su disposición lo que Él quiera hacer de mí, dispuesto a todo lo que tenga que soportar para servirme. Después vienen las contemplaciones de la segunda semana, comenzando por las preciosas contemplaciones de la Encarnación, la Anunciación del Ángel a María, de la Navidad, y las peticiones concretas de estas son, ya van siguiendo siempre, toda la segunda semana de esto. Pero la primera la introduce así, en la de la Anunciación. Pedir conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, Encarnación, para que más le ame y le siga. Esto ya seguirá, lo introduce con la Encarnación y seguirá toda la segunda semana, que podrían ser 12 días con 5 contemplaciones diarias, o sea, 60 veces. Pedir conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga. Al final de esta, que es la Anunciación del Ángel a María, un coloquio, pensando lo que debo hablar a las tres divinas personas, o al Verbo Eterno encarnado, o a la Madre y Señora nuestra, Madre y Señora nuestra, pidiendo según que en sí sintiere, para más seguir e imitar al Señor nuestro, así nuevamente encarnado, diciendo un Pater Nostro. Contemplación desde el nacimiento, preciosa, como conocéis, se acaba con un coloquio como en la precedente contemplación. Después va siguiendo repeticiones. Todas las contemplaciones de la vida de Cristo de la segunda semana llevan esta petición. Conocimiento interno del Señor Jesús, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga. Y en todas ellas, a partir de un cierto momento, se sugiere que se hagan los coloquios que veremos ahora, después de las banderas de los binarios. Hay una habitación de las dos banderas que tiene una petición especial. Forma de coloquio triple, que Nuestra Señora me alcance gracia de su Hijo y Señor para que yo sea recibido debajo de la bandera de su Hijo y Señor, primero en suma pobreza espiritual, y si su Divina Majestad fuera servido y me quisiera elegir y recibir, no menos en la pobreza espiritual; segundo, en pasar los propios injurias por más en ellas humildad, como que las pueda pasar sin pecado de ninguna persona, ni desplacer de su Divina Majestad, y con esto una Ave María. Por lo tanto, al Hijo, para que no alcance del Padre, decía Ave María, y por lo tanto al Padre que no conceda. Este ejercicio está pensado por San Ignacio, es completo para hacerlo a medianoche o mañana, dos repeticiones, la hora de misa, la de vísperas, siempre acabando con los tres coloquios de Nuestra Señora, del Hijo y del Padre, viendo estas cosas, la pobreza, la disposición a ser injuriado y pasar a propios por Cristo. Después viene una meditación singularísima de los tres binarios, tres grupos de hombres, el segundo de los cuales quisiera convencerse de que Dios quiere lo que le gusta a él. El primero no le gusta preocuparse demasiado de cuál es la voluntad de Dios. El tercero sí. El tercero quiere saber lo que Dios quiere, aunque sea muy duro para él aceptarlo, según la carne y el mundo. Aquí se pide gracia para elegir lo que más a gloria de su divina majestad y según mi ánima sea. Y aquí es donde pone que hacer los coloquios que de las dos banderas, y sobre todo si uno tiene repugnancia a la pobreza y a la humillación, inste en esto. Si uno sintiese mucha repugnancia a estas cosas y siguiese algún consejo de San Ignacio y hiciese el mes de ejercicio, estaría pidiendo pues no sé cuántas veces, 50 veces, ser pobre. Yo lo he contado muchas veces, cada vez que lo cuento me sale un número distinto, pero esto es que yo no sé contar. Pero no es cuestión de cantidad, como se comprende, es cuestión de intención de San Ignacio. Después viene, en las tres maneras de humildad, también la petición, que es la misma que en las dos banderas y en los tres humildes. Después viene todo un tratado sobre la elección. La elección, que puede ser elección de estado de vida, o elección de una actividad, o de una vocación apostólica, una reforma de vida, una corrección de la propia vida desordenada, para ordenarla. Está muy clarísimo, que no es un orden espacial ni temporal, no es una programación por matemáticas espirituales, que diría el padre Casanovas, por mecanización, es decir, que diría el padre Leturia o el padre Orlandés, no es un programa de vida así ordenado, ¿eh? Es el orden de la vida, el orden de los afectos, el orden del sentimiento, el orden de nuestras intenciones sinceras, de nuestro corazón que se ordena. Y entonces, en los ejercicios de elecciones, siempre hay la petición de conocer. Pedir a nuestro Señor que quiera mover mi voluntad y poner en mi alma lo que yo debo hacer, acerca de la cosa propuesta, que más lo avanza y gloria sea, discurriendo bien y fielmente con mi entendimiento y diciendo conforme a su santísima paz y de voluntad. Después de pedir que Dios me ayude a escoger bien, y ha elegido otra vez ante Dios en la oración, con mucha diligencia, ofrecerle lo elegido para que su divina majestad lo quiera recibir y confirmar. Es su mayor servicio de alabanza. Y lo mismo en otro modo, etc. Siempre es continuamente, todo se hace con una oración preparatoria y un ofrecimiento final. Y después de la larga segunda semana, pasamos a la semana de la Pasión. Y la primera contemplación de la Pasión, la del huerto, pedir lo que quiero, dolor, sentimiento y confusión, porque por mis pecados va el Señor a la Pasión. Esta está nuestra, pero solo esta vez. Después cambia para toda la segunda semana, la petición es esta otra. Pedir lo que quiero, lo cual es propio de pedir en la Pasión. Dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta pena que Cristo pasó por mí. Dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado. Dice que hay que traer frecuentemente a la memoria los trabajos, fatigas y dolores de Cristo nuestro Señor. Propiciemos bendiciones. Y después de la Pasión, llegamos a la resurrección y contemplar a Cristo resucitado y glorioso en sus apariciones a los apóstoles, a María Santísima, etc. de mandar lo que quiero. Pedir gracia para me alegrar y gozar intensamente de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor. Mirar el oficio de consolar que Cristo nuestro Señor trae. Cristo nos consuela a nosotros. Bien. Entonces, he procurado ir a prisa para ver todo eso en conjunto. Y así llegamos a la última contemplación de los ejercicios, que está después de la cuarta semana, que se llama Contemplación para alcanzar amor, que encontramos dos oraciones de súplica de alguna manera, pero que la primera es de acción de gracias, y la segunda de súplica, pero vamos a ver qué suplicamos a nuestro Señor. La primera oración, la primera súplica de la concentración por el amor, que es la última que pone San Ignacio en forma de preámbulo como pedir lo que quiero. Después de poner un preámbulo, que es ver cómo estoy ante nuestro Señor y de los ángeles y de los santos que interceden por mí, para contemplar cómo, pues contemplaremos cómo Dios bueno difunde su bien, todos los bienes naturales y sobrenaturales de creación, de redención y las cosas particulares que me ha hecho a mí mismo en cada uno, todas vienen de Dios. Y para hacer esta contemplación, para petición concreta, lo que quiero en esta contemplación es esto. Contemplación para alcanzar amor. Pedir lo que quiero. Aquí, pedir conocimiento interno de tanto bien recibido. Conocer el bien que Dios nos da internamente. Sentir que Dios nos ha comunicado los bienes. Conocimiento interno de tanto bien recibido, para que yo, enteramente reconociendo, agradeciendo todo yo agradecido, si siento internamente tanto bien recibido, así podré yo, y es lo que pido, enteramente reconociendo, pueda en todo amar y servir a su divina majestad, en todo amar y servir a su divina majestad. Esta petición, siempre me acuerdo de que en el año ignaciano estaban las casas de los jesuitas de Barcelona llenas de unos carteles que decían: en tot estimar y servir, en tot estimar y servir. Y Padre Patrió, que es el sacristán de Caspe, le preguntó al padre Roger Campo, que era el director del apostolado de la oración: però on tu han tret això d'en tot estimar i servir? On tu dius, Sant Ignasi, això? Diu, sí, lo dice en la contemplación del cantar-nos. En todo amar, que pueda en todo amar y servir a su divina majestad. Ah, bueno. Es evidente, nadie puede servir a su divina majestad, nadie, es contra el Evangelio de San Juan, si no ama a su prójimo, y si no sirve a sus semejantes, y si no sirve a sus hijos, a sus padres, a sus abuelos, si no está a disposición de servir a los otros, no sirve a su divina majestad, porque tampoco le ama, según San Juan. El que dice llama a Dios y no ama a su prójimo, es mentiroso. Porque esto es verdaderísimo. Para San Ignacio no lo niega esto. Lo que pasa es que, como que la razón del amor al prójimo, el que podamos amar al prójimo, es que Dios nos ha amado a nosotros y al prójimo, y nos ha dado gracia para poder estar claro, porque es verdad que no se puede amar y servir a la universidad si no se tiene espíritu de servicio hacia los hombres, nuestros hermanos. Está muy bien, pero si se pone una frase de San Ignacio hay que ponerlo literal, y cada uno lo entenderá hasta cierto punto. De hecho, el padre Bayón, ah, claro, ah, sí. El padre del campo me lo explicó a mí. Yo sí ya me había dado cuenta de la transformación, diríamos, horizontal, inmanente, de la consigna de San Ignacio. La última petición de San Ignacio es esta: conocer internamente el bien recibido para que, enteramente reconociendo, o sea que pueda ser agradecido, pueda ser en todo amar y servir a su divina majestad. Pone amar primero y servir después, porque el servicio, como dice al final, el servicio perfecto es el servicio por puro amor. Ejercicio de la virtud de religión perfectamente santo es el servir a Dios, porque amamos a Dios que nos ama, ¿no? Correspondiendo al amor de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor en San Juan. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El guardar los mandamientos y el servir a su divina majestad es algo que es necesario, exigido por el amor. Pero ciertamente que el amar es el primer, lo primero que Dios nos manda es que amemos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos. Y según el Evangelio, como Cristo nos ama. Este es lo primero que nos manda y en definitiva todo está contenido aquí. De modo que el amor está mandado. Y debemos obedecer todo lo que Dios nos manda porque amamos a Dios. Porque puede amar y servir a su divina majestad. Y esta es la última petición. Cuadra mucho con las últimas palabras de los ejercicios. Las últimas palabras de los ejercicios en las reglas para el sentido verdadero que en la iglesia meditante debemos tener es así. Dado que, Ignacio lo dice muchas veces, concedido que, sobre todo, se ha de estimar el mucho servir a Dios nuestro Señor por puro amor. Esto es así. ¿Y por qué dice dado que concede, como si no fuese lo que va a tratar? No, lo que va a tratar es otra cosa. Debemos mucho alabar el temor de su divina majestad. No sé qué, esto se ha hecho en la historia de la Iglesia, ha habido varios momentos en que hablando de la excelencia de la caridad se ha menoscabado como si fuese una no propia de gente santa y no, pues, no propio gente de seguidores de Cristo, el que sean siervos de Cristo, de obedecer. Porque es mucho, no debemos mucho alabar el temor de su divina majestad. Porque no solamente el temor filial, el temor de ofender a Dios, que es bueno y nuestro Padre, es cosa piadosa y santísima, sino que incluso el temor servil, el temor de siervo, que teme ser excluido del reino, donde otra cosa mejor o más útil el hombre no alcance, ayuda mucho para salir del pecado mortal. Y una vez salido, fácilmente se viene el temor filial, que es todo acepto y grato a Dios nuestro Señor, por estar en uno con el amor divino, está junto con el amor divino. Pero aquí comenzaba con este dado, que digo, los dados de San Ignacio no es para salirse el paso y hablar de otra cosa, ¿no? Sino que para evitar que invocando la primacía de la caridad se ignore las palabras de Cristo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y entonces ignorásemos o dejásemos de lado la obediencia, la alabanza, el respeto, la sumisión que tendremos hasta en el cielo. Santo Tomás habla de la patria celestial y allí dice, otras cosas la dice, bueno, la contemplación de Dios cara a cara, la caridad, pues, dice, en la patria, cuando el hombre estará perfectamente sometido a Dios. O sea, que en el cielo estaremos perfectamente sometidos a Dios. No tendremos rebelión, ni nos parecerá mal una actitud de sumisión y de obediencia a Dios, como si fuese menos perfecta que la vida. In patria, quando homo eri perfecte subitus Deo, questo è Santo Tomás. E San Ignacio nunca quiere negar el servicio, no quiere que se juegue contra el servicio, porque se distrae, sería una piedad poco sólida, hipócrita y antibíblica, porque en la escritura antigua y Nuevo Testamento se habla siempre de la obediencia y del servicio a Dios y de la Divina Majestad. Que Dios es el Señor grande, Rey grande sobre todo los cristianos. Muchas gracias.